Radio Universidad. ¿Dónde que estoy parado? UBA 90.5. Ni te pienses que va en serio. El héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Nada de nada. Es una banda que se llama Golden Smoke. Muy bien, ¿vos? Golden Smoke, muy bien, muy bien. ¿Dónde es esto? Es una banda norteamericana. Ah, norteamericana. Pues sí, no es muy conocida. Realmente no lo conoce nadie acá, no estaba editado. Es un disco que está editado por Raiko, que es una discográfica muy famosa que editó a David Bowie en su momento. A Morfín, y bueno, quebró hace varios años. Y bueno, los discos que estaban ahí, que no eran famosos como David Bowie, no se van a reeditar. Pregunto yo, ¿qué tiene que ver esto con Florencia? Nada, realmente nada. Pero es un disco que me gustaba recuperar. Me parece muy bien. Recién hablábamos de empresas recuperadas como el Bowen. Estamos recuperando discos también, ¿no? Y sí. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Bueno, contame un poquito, ¿dónde vamos a estar hoy aparte? ¿En Florencia solo o vamos a viajar un poquito más? ¿Seguimos solo en Florencia? Solo por Florencia, vamos a seguir en Florencia. Ya recorrimos la parte histórica, ya hablamos de Maquiavelo, de los Médicis, de David, de Miguel Ángel, ya esa parte la recorrimos. Pero ahora vamos a adentrarnos en lo que es la parte cultural, ya bien los museos de lo que es Florencia. A ver. Uno se encuentra de repente ahí en la Plaza de la Señora, donde está lleno de estatuas, está el símil de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel. Uno se encuentra con hay una gran cantidad de estatuas en esa plaza, que son, está la Fuente de Neptuno, y gran cantidad. Réplicas, digamos, ¿no? La de Neptuno no, la de Neptuno porque es una fuente, no es una réplica, pero todas las estatuas que hay ahí son réplicas. Es un lugar bastante ameno en el cual uno se puede sentar a mirar las estatuas, tiene muchos asientos. Estaba pensado realmente para que salieran los magistrados o los reyes o los que mandaban en Florencia y se sentaran ahí a mirar las estatuas que otrora eran las originales y que ahora están en general en los distintos museos que hay, algunos dentro del Palacio Vecchio, que es este palacio que es la casa municipal todavía, y que guarda muchísimas cosas. Hay varios cuartos en el Palacio Vecchio. En uno está lleno de pequeñas estatuas de distintos autores de la época del Renacimiento, algunos que recuperaron de Grecia. Después tiene otros cuartos en los cuales el lujo ya del cuarto directamente opaca cualquier otra cosa que pueda haber ahí. Otros cuartos que tienen nada más que pinturas del Renacimiento, especialmente de este gran artista que fue Giorgio Vasari, tan prodigo con todo lo que hizo en Florencia. Pero después uno sale de la Plaza de la Señora, empieza a recorrer Florencia y se empieza a dar cuenta que todos los pueblos europeos se parecen en una sola cosa. Todos están divididos por un río. Uh-huh. Y todos tienen un puente. Un puente muy famoso. En este caso, el Ponte Vecchio. Que es el puente históricamente construido en la Edad Media. Más que fue remodelado en el Renacimiento. Y es el puente más famoso de Florencia. Y además tiene la característica de fue el único que no fue destruido por los bombardeos. Mirá, de la Segunda Guerra Mundial. No está reconstruido, digamos que es. Es original. Es original. Todos los demás se notan mucho que son puentes nuevos. Uh-huh. Y este es un puente que se nota que tiene unos 800 años. Es un puente que antes, que sí, históricamente, qué buen material usaron, ¿no? Sí. Pero resistió, aparentemente resistió. Pero tiene que ver también con una característica que tiene este puente. Probablemente por eso no decidieron bombardearlo. Este puente es históricamente, desde hace cientos de años, el puente donde están todas las joyerías de Florencia. Ah. Así que uno puede ver todas las cosas que tienen que ver con los grandes productores. ¿Siempre fue así? ¿Las joyerías siempre estuvieron alrededor del Ponte Vecchio? Es en el Puente Vecchio, ni siquiera es alrededor, en el puente, a los costados del puente, uno tiene negocios, y esos negocios son todas joyerías. Y sí, desde hace prácticamente casi desde el principio, cuando el puente era de la Edad Media, tenía más que ver con los gremios y los pequeños comerciantes, pero de a poco se fue convirtiendo en el lugar de los joyeros a medida que Florencia iba creciendo y iba aumentando tanto su importancia a nivel comercial como su importancia a nivel político dentro de Europa. Y empezó a tener todas estas joyerías alrededor. Uno se encuentra con que negocios en un puente es algo que realmente uno no lo ve en ningún otro lugar del mundo. Al menos yo no lo vi en ninguna otra parte. Es un puente enorme y uno lo ve desde cualquier parte y dice, qué raro que es este puente. Parece una especie de casitas que tiene. Son pequeños negocios que son todas joyerías con los mejores productos del mundo. Puestos ahí las mejores artesanía, los mejores real. Relojes, los Paté Philippe, todas esas cosas que eso es lo más caro del mundo, bueno, está ahí. Por eso también les molesta un poco el tema de las réplicas. Ahí también uno puede encontrar siempre músicos que tocan en vivo. Por ejemplo, ahí justo en ese puente había en general tocaba un argentino que cantaba parte en español y parte en italiano. ¿Qué tocaba ahí para la gente? La gente le dejaba plata, también vendía sus discos. Cantaba bastante bien, hay que decirlo. Era una especie de pop, rock. Que el estéril era él con su guitarra y nada más. Mirá. Era bastante interesante. Pero uno cruza el puente este, se ve encontrando. Florencia, como dijimos, es una ciudad que es completamente turística. Y se dedica también todavía, sobreviven los gremios, en la producción de lo que es las artesanías. Tiene mucha producción de juegos de ajedrez, por ejemplo, de distintos materiales. En toda Europa en general se producen juegos de ajedrez, pero los de Florencia son particularmente buenos, porque en general son todos distintos. En general, cuando se dedican a producir ajedrez, por ejemplo, en Granada, en España, los producen todos iguales. Parece que no hubiera artesanos, parece que los hiciera todos una misma persona, una misma fábrica, y los sacan todos en una línea de montaje. Pero acá uno encuentra todos ajedrezes que son completamente tableros distintos, piezas distintas, que están trabajadas, y que realmente para lo que son los precios de los juegos de ajedrez en Europa es barato. Para lo que conocemos nosotros como barato ya es no se puede. Estamos hablando de los precios internacionales, no hablando del 3-1 o el 4-1 que tenemos. No, 5-1 que tenemos. 5.50, 5.60. Bueno, no me amargues la tarde, te lo pido por favor. Es un poco caro para nosotros, suficiente. Ya vendrán tiempos mejores. Esperemos. Pero bueno, uno va cruzando el puente, se va encontrando con todos estos negocios. Como siempre, uno lo que más le cuesta es encontrar un supermercado en el que puede encontrar la comida barata, pero lo puede encontrar. Como le dijimos, en toda Europa es muy, pero muy difícil y muy distinto encontrar. Primero, es difícil encontrar un supermercado porque son todos supermercados chiquitos. Uno no va a encontrar un Carrefour. No lo va a encontrar, no lo busquen porque no lo van a encontrar, porque esas cosas están por fuera de los pueblos. Uh-huh. Uno tiene que ir en auto, o sea, no se gasten en encontrarlos. Uno tiene que ir a buscar supermercados bien chiquititos. Y en esos supermercados uno va a encontrar precios muchísimo más baratos que comer en un restaurante. Le va a costar comer 2 o 3 euros cuando en un restaurante le va a costar entre 10 o 20. Bueno, te propongo, escuchemos música, hacemos un pequeño parate acá. Podemos escuchar un tema de Goldsmith que se llama Yesterday Cry. Vale. Slide away, yesterday cried. Charlando un poquito de Florencia, charlando un poquito de música, un poquito de cada cosa. Estamos con escuchando. Un poquito de ganas de irnos ya directamente a Ezeiza, al primer vuelo que vaya hacia Europa, pero en la medida de lo posible. Es complicado, tenemos que seguir acá. Y bueno, vos... Tenemos que seguir trabajando. Tu historia es pincharme el globo a mí, ¿no? Vos seguís jodiendo así que yo algún día me voy a desquitar. Bueno, estábamos escuchando Yesterday Cried de Golden Smoke. Ajá. Esta banda que se las damos a conocer prácticamente porque no... Aprovechen que está de oferta. Aprovechen que capaz que en algún lugar buscan y buscan en alguna disquería, alguna de esas que todavía sobreviven y lo encuentran. Tal cual, bueno, contame un poquito. Seguimos dando vueltas por Florencia. Estábamos en el Ponte Vecchio. Estábamos en el Ponte Vecchio, pero primero les vamos a hablar del último libro de Daniel Link. Daniel Link editó este libro Fantasmas, Imaginación y Sociedad por Eterna Cadencia. El libro vendría a ser, no es una continuación, el libro en realidad es un tema principal acerca de otro libro que él ya había tratado, que se llamaba Clases, que tenía que ver con los temas de clasificación. Uh-huh. El libro está escrito en un programa de investigación que hizo Link. En general son programas trianuales que se arman, que tienen que ver con investigaciones dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y más particularmente dentro de la cátedra que dirige Daniel Link, que es la de Literatura del Siglo XX. A Daniel Link lo conocemos ahí en comunicación por ser profesor de Date Algunos Teóricos de la materia de Teoría Práctica de la Comunicación 1, pero él es mucho más famoso por ser el titular de esta materia Literatura del Siglo XX y también haber dirigido en algún momento una de las cátedras de teoría y análisis literario, que es la principal materia de la carrera de letras. Al menos es la materia por la que pasan todos los estudiantes, la primera materia que todos cursan. Uh-huh. Pero él no es tan conocido por eso, sino por esta cátedra de historia del siglo XX, de literatura del siglo XX. Este libro tiene que ver con el concepto de fantasma, tiene que ver con todos aquellos personajes de la literatura y de la filosofía que pueden ser asociados con esta categoría que siempre está en esquiva. Es una categoría que en algún momento utilizó Aristóteles para definir lo imaginario, cómo se presentaban los pensamientos en lo imaginario, que se presentaban como fantasmas. Y Daniel Link intenta recuperar esto para definir, por ejemplo, cómo las sirenas aparecen en Odiseo. Una de las cosas más interesantes del libro para mí, cómo él habla de las distintas teorías acerca de Odiseo que tienen que ver con ese gran momento en el que él se hace atar por los marineros de su barco antes de volver para a su pueblo. Para no sucumbir, porque él las escucha. Él las escucha, pero no sucumbe al canto, y los otros se ponen unos tapones para no escucharla. Y él viene, por ejemplo, para Adorno y Horkheimer, en Dialéctica del Iluminismo, Dialéctica e Ilustración, viene a representar ese momento en el cual el capitalista sabe lo que tiene que hacer y se ata a los obreros como para atarse al proceso capitalista cuando sabe que él puede hacer otras cosas. Bueno, él con la interpretación de Kafka acerca de las sirenas, le muestra que las sirenas podrían haber hecho escuchar su canto ante esos, pero las sirenas se quedan en silencio ante la estupidez de Odiseo de tratar de burlarlas de esa manera tecnocrática. Él se pone del lado de esta interpretación kafkiana, que es realmente una interpretación muy bella acerca de la idea de la Odisea, de cómo las sirenas se quedan estupefactas ante la tecnocracia de los hombres, ante el no poder, porque es el canto de las sirenas, eso desconocido, ese momento en el cual uno no puede acceder, es para Link ese fantasma. Hay que decir que igual Link no siempre está de acuerdo con todo lo que él dice. Él larga todo lo que pone en el libro y después se va dando cuenta de lo que él no estaba tan de acuerdo con lo que pensaba y va reformulándolo todo esto en su blog. Realmente no recuerdo cómo es el blog, pero si ponen Daniel Link, hay que googlearlo. Lo primero que aparece es el blog de Daniel Link, seguramente. Él también juega un poco con estas cosas que aparecen cuando uno googlea. Él dice, pero ¿por qué juega con esto también de lo que es uno? Él dice que lo que es uno no es exactamente lo que uno escribe, porque uno puede no pensar, y le pasa a la mayoría de los escritores, que uno no piensan exactamente lo que escribió, porque capaz que uno no puede llevar exactamente lo que escribió, o más tarde se da cuenta de que estaba equivocado. Además, en eso. Las cosas son dinámicas y van cambiando constantemente, con lo cual tampoco podés quedar de por vida con una idea, ¿no? Exacto, y él siempre dice, si ustedes quieren saber lo que yo estoy pensando hoy, lean mi blog y lean lo que escribí en el día, no lean un libro que escribí hace 10 años. Más un libro que es tan personal acerca de interpretaciones, acerca de un tema que él recién empezaba a trabajar, como era este del fantasma, que él volcó directamente todo lo que pensaba y todo lo que se había escrito alrededor y todo lo que habían investigado sus colaboradores, lo volcó directamente en esta interpretación de lo que es este concepto. Es un libro muy interesante para empezar a pensar el tema, y ya que Daniel Link es una persona bastante accesible y que sigue trabajando estos temas, es muy interesante para charlarlo con él. Si uno lee el libro y le interesa, ¿por qué no ir a sus teóricos, hacerle preguntas o participar de sus seminarios de posgrado o todos los cursos que él da, que son muchísimos? Me imagino que una herramienta como la web también, si no tenés la posibilidad de estar cursando, sí, si uno puede dar la posibilidad, justamente, valga la redundancia, de comunicarte con Daniel Link. Claro, ¿no? Todos los soportes que uno le quiera hacer, uno le escribe en su blog y él siempre contesta. Así que toda discusión que uno tenga con él, es muy probable que entre en algún libro posterior acerca de reflejado, ¿no? Cualquier tema que él vaya a tratar. Tanto si es una. Él dice que va a continuar con este libro, que va a haber una tercera parte. Este libro Clases vendría a ser una parte, en realidad, de este concepto del fantasma. Y va a haber una tercera parte que todavía no sabemos exactamente de qué va a ser, pero él dice que la va a hacer. Es como los directores de cine, que siempre dice que va a haber una nueva película acerca de este tema y uno no sabe. Uno no sabe con qué se van a despachar. Link siempre está indagando en distintos temas y no se sabe qué va a ser. Pero probablemente también lo publique por Eterna Cadencia. Es decir, la editorial es Eterna Cadencia, entonces. ¿Querés que escuchemos más música, te parece? Podemos escuchar otro tema que se llama He's a Dick. Thank you. Bueno, seguimos aquí charlando, como siempre, fuera del micrófono con Martín Chiavarino. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando He's a Dick de Golden Smog. Un tema un poco, se ve que es algo autobiográfico acerca de un amigo. He's a Dick es como, es un estúpido. Ah, bueno, qué lindo. Qué cosa copada. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría saber qué es lo que vamos a charlar la próxima emisión, porque Florencia me parece que da para mucho, ¿no? ¿O nos movemos ya? Tenemos un poquito más para hablar de Florencia, otro palacio mágico que nos queda por ahí, yendo para pasando el Ponte Vecchio, y después ya nos vamos a viajar a Venecia. ¡Wow, pero qué lindo! Antes vamos a terminar con lo que nos falta de Florencia, porque es un palacio muy interesante que nos falta. ¿Cuál es el que nos falta? El palacio que está en la Plaza de la República, ya lo vamos a ver, es muy interesante y tiene unos jardines que es uno de los, en realidad es la fortaleza más que el palacio. Fortaleza. Bueno, muy bien, entonces han escuchado a Martín, el próximo miércoles terminaremos nuestro recorrido por Florencia con el último palacio, allí ubicado en la Plaza de la República. Hoy hemos conocido un poquito más sobre el Ponte Vecchio y esa especie de paseo de joyeros que antes fue en algún momento de gremios de artesanos y que terminaron en manos de los más bonitos trabajos de joyería que puede haber en Italia, que se demuestran allí en Florencia. Martín, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te espero a vos y a nuestros oyentes el miércoles que viene para seguir con Héroes de Mesa Verde. Nosotros nos despedimos hasta mañana a la 1 de la tarde cuando nos reencontremos aquí.